Vamos a dar la palabra a la compañera licenciada Teresa, que ha estado en la cuestión de asesoría en la elaboración de los estatutos o reglamentos de cada núcleo o ejido. Entonces, licenciada, adelante. Con el permiso de las autoridades y de la asamblea, primero pues les decimos a los compañeros de en defensa del río San Pedro que estamos pues conociendo y que vamos a difundir esa información para que se sepa en otros lugares. El Centro de Estudios Ecuménicos hace también trabajo en el norte y en el Bajío, en Puebla, ¿verdad? En varios lugares. Pero también de lo que dice Miguel Mijangos, ¿verdad? Que nos hace memoria de la reforma energética. En el material que les dimos, que es un boletín que a todos, bueno, primero nos disculpan que no alcanzó para todos, pero a la mayoría les dimos el boletín. Ahí ustedes, en estas hojas que les repartimos, primero quisimos hacer memoria de la reforma energética, pero también relacionado a lo que se está hablando de la subida de precios y de la gasolina. Esta reforma que la aprobó Peña Nieto con sus cuates, ¿verdad?, con sus amigos, sin tomar en cuenta a uno de los grandes luchadores por tener las empresas nacionales, que es Lázaro Cárdenas. Esta reforma inventó nuevas leyes, que la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, la ley de la energía geotérmica, ley de petróleos mexicanos, la ley de Comisión Federal de Electricidad, ley de los órganos reguladores en materia energética y la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, para poder despojar a la empresa Pemex de todo lo que podía beneficiar a nuestro país. Pero no solo inventó estas leyes, sino que modificó lo que ya teníamos los mexicanos y mexicanas. Les tuvo que cambiar a la ley de inversión extranjera, porque antes no podían participar las cuestiones económicas privadas en empresas nacionales. Cambió también sobre la ley minera a favor de las inversiones extranjeras. Cambió también de las asociaciones público-privadas y reformó, desprotegiendo al pueblo mexicano, sobre aguas nacionales. También la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la adquisición, arrendamiento y servicios, las leyes de obras públicas y servicios relacionados y la Ley Orgánica de Administración Pública. Esta reforma ya tiene un poquito más de 3 años, pero a veces no nos informan. A veces los canales de Televisa y TV Azteca nomás nos ponen programas para enredarnos en la mente, mucha novela, mucho fútbol, y no nos informan qué están haciendo con nuestro país. Por eso nosotros tenemos que ir buscando esa información, no solo nosotros, sino por nuestros hijos y nietos. Porque empezó lo que ellos llaman diferentes etapas, le dicen rondas. La ronda 0, la ronda 1, y ahí van abriendo el camino ya en serio, ya con ventas, ya con contratos con esas empresas. Una empresa minera puede también tener inversiones en hidrocarburos, pero como ya se metió a un territorio, puede tener conocimiento de las plantas medicinales porque también maneja farmacias. Y puede también conocer cómo son las cuestiones del agua porque tiene embotelladoras, ¿sí? La Coca-Cola, por ejemplo, tiene su parte también de venta de agua. También se relaciona con fábricas que hacen armas en otros países. También se relaciona con fábricas de alimento. Entonces, no solo es la minera como minera, que viene y destruye, que ya sabemos, sino nos van destruyendo y ganando por medio de otras ventas de alimento. Como decían ya los compañeros que hablaron, si aquí se produce tanto café, ¿por qué estamos comprando el café Nestlé? ¿No? Que está muy malo, que a veces trae basura, quemada y molida ahí, y nos lo venden tan caro. En la segunda hoja trae unas claves. Aquí vamos a entender más del paso 1 al 25, que son estos. ¿Cómo va a ir avanzando esta reforma y por qué, como dice Mijangos, lo del gasolinazo es apenas el principio, ¿verdad? Van a ir abriendo ya no solo a subir la gasolina, sino a traer más y más de afuera. Con que suba la gasolina afecta a todos los transportes, los alimentos, la escuela. Muchos niños jovencitos de por sí no tenemos a veces para los pasajes, y si los pasajes suben va a ser más problema. Después siguen 18 puntos para explicarnos también cómo se va a ir dando esos primeros por contratos, cómo van a, si una persona no quiere prestar su terreno, la ley tiene previsto que lo va a obligar. Si una persona que tengan tráiler o camiones de carga no quieren participar en eso, los van a obligar. Para eso están acomodando las leyes. Y Pemex va a tener mucho menos control de sus conocimientos. Entonces, aquí también es que Pemex hizo una investigación en nuestro país, dónde el petróleo, dónde van a trabajar, dónde va a poner su infraestructura. Todo eso se lo tiene que entregar a una nueva institución que va a estar también al servicio de los extranjeros. Y Pemex ya no es una empresa nacional, sino va a tener que ser como una empresa privada de México, en desventaja de los demás que lleguen con más recurso. Dicen que apenas se va a abrir. Ahorita se abrió lo de la gasolina y más adelante los hidrocarburos, que todo lo derivado, los plásticos, muchas otras cosas que se derivan del petróleo. Pero en el boletín anterior ya les dimos información de que eso ya avanzó. Los canadienses y los brasileños son los que tienen ahorita esas empresas en México. Y ya nomás al final, ya también los compañeros mencionaban, están unas de los casos de las concesiones mineras en México, pero en Guerrero concretamente, sobre todo de los metales de oro, plata, molibdeno y zinc y cobre. Y es nada más un recordatorio, son informaciones que ya habíamos estado viendo, pero hoy también pues hay muchos participantes nuevos. Las empresas mineras, sobre todo Canadá, Japón, Perú y otras que no salen registradas, porque esto lo sacamos de las informaciones oficiales que da el gobierno, pero que no le interesa dar una información más detallada, más profunda, cómo está avanzando todo eso. Entonces les pedimos a ustedes, los que tienen las hojitas, que en sus comunidades, en sus casas, las revisen, las vayan leyendo, y se las participen a otras personas, sobre todo a los jóvenes, los estudiantes, porque les va a tocar a ellos también hacer un trabajo muy fuerte, muy importante. Gracias.